con una delegación de la CGT, con los diputados nacionales, a 15 días que ya nos van a, va a estar listo para la firma del decreto, es decir, que ya terminan. En verdad hemos avanzado mucho también porque ellos nos hicieron una propuesta que era muy mezquina de promoción. Nosotros como provincia avanzamos con otra propuesta que era 5 veces mayor de la que ellos nos decían. Ahora vamos a mandar al secretario de Industria el jueves para que se integren los equipos y nos prometió Zannini que en 15 días va a tener listo el decreto para la firma de la Presidenta, seguramente ya consensuado porque nosotros en nuestra parte lo mandamos al secretario para que se instale allí y haga el decreto junto con ellos para que realmente consensuemos un decreto, ¿no? Lo importante también que hay que reconocer es que ellos nos ratifican la decisión política de darnos la promoción. Yo creo que va a ser la primera y quizás sea la única provincia que se le dé promoción, se renueva la promoción y se da nueva promoción. Pedimos una promoción nueva, imagínense, me han ofrecido 1.000 millones de pesos para la promoción y eso no es nada. Imagínense, 1.000 millones de pesos en un montón de empresas repartidas en 15 años, no es plata. ¿Cuánto fue la promoción? Nosotros pedimos 5.000 millones. Gobernador, ¿y cuál es el mensaje para el sector de los sindicatos industriales que tienen previsto una movilización para el día 30? Que yo tengo fe que va a salir, pero no quiero interferir en sus determinaciones, porque tienen todo el derecho a manifestarse y en este nos une junto con los sindicatos un interés común. Tanto el gobierno, el pueblo, los sindicatos, queremos la renovación de la promoción y promoción nueva para crear nuevos puestos de trabajo. Y bueno, yo creo que nos ayuda a todos. Entre todos estamos empujando esto, que ya estamos en los últimos metros, creo yo. Yo sentí ayer que ya no les quedaba a ellos espacio y ya nos tienen que dar una respuesta definitiva. El monto, únicamente es la diferencia, digamos, de esta nueva promoción que fue llegar a la provincia, al cual ha sido referencia, o va a haber algunas otras modificaciones. No, hay muchas modificaciones, pero lo importante es eso, es el monto, porque imagínense, nosotros le damos 100 millones, por ejemplo, o 50 millones, o 20, o 30, según la empresa, según la cantidad de mano de obra que nos da, porque básicamente yo tengo un parámetro que va a ser por mano de obra. La empresa que nos dé más mano de obra, a esa empresa le vamos a dar más promoción. Hay empresas que pueden fabricar de manera automática muchísimos bienes, pero a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa que nos ocupen la gente. Para nosotros promoción es un equivalente a trabajo. Ahora, ¿existe la posibilidad de que se fabriquen nuevas empresas, digamos, en base a esta expectativa, doctor? A eso voy. Esa es la parte, porque nosotros tenemos, para los viejos queremos una prórroga y queremos promoción nueva para atraer nuevas empresas, para dar trabajo. Esa es la idea. ¿Qué va a pasar con el aumento que piden los médicos? ¿Qué solución? A todos les vamos a dar una solución a partir de mayo. Antes es imposible. Nosotros en este momento estamos pasando por una difícil situación económica, pero está pasando todo el país. Hay provincias que están sacando prestado plata para pagar los sueldos, hay 6 provincias que no inician las clases. Uno cuando ve las otras provincias, bueno, dice, nosotros no estamos tan mal, ¿no? Pero le comento para que la gente sepa, nosotros tuvimos en el déficit de enero, el déficit del mes de enero fue 24 millones de pesos menos. Es decir, entraron 24 millones de pesos menos de lo que se gastó. En febrero, gracias a Dios, logramos equiparar, cerramos pata a pata y esperemos marzo. Pero bueno, estamos esperando el impuesto a las ganancias que se coparticipa a partir de mayo y seguramente ahí vamos a dar los aumentos que la gente se merece realmente. Yo soy más preocupado por darle. Yo no soy ni ciego ni sordo y sé que la gente necesita. Tengo muy en claro lo que está subiendo la carne, lo que han subido las cosas. Yo no vivo en una burbuja y estoy muy preocupado por la situación. Yo si no hubiese estos meses subido tanto la carne y otros elementos, la gente tendría más paciencia. Y es verdad que la gente pierde paciencia porque realmente las cosas están subiendo. Ahora suben, no. Así que esperemos que esta inflación, que es un azote para la sociedad, empiece a aflojar y realmente los aumentos sean una franca mejoría para la gente.